de tu piel, abrazándome, me sostuviste tú. No voy a dejarte caer. Cancha y historia, en 90 minutos, en dos sets, en cuatro tiempos, en todas las divisiones de los juegos deportivos, hay un relato que contar, y que no solo involucra al que esté en el campo de juego. Un día, el escritor sabrá lo que siente el deportista en cada cancha, y el deportista conocerá lo que hace el poeta. El deporte contó un cuento, y lo recordamos en Ritual Deportivo. Iniciamos nuestro primer segmento de este lunes 20 de enero del año 2020 con el cuento Lo que se dice de un ídolo. Pedrito se dio cuenta tarde de cómo venía la mano, porque él podía haber sido un ídolo, pero un ídolo popular desde mucho antes incluso. Lo que pasa que Pedro, ustedes saben cómo es, ¿no? Un tipo que se pasa de correcto, de buen tipo. Decime vos, 8 años jugando en primera división y no le habían expulsado nunca, pero nunca, mi viejo, nunca le habían sacado una tarjeta roja, no, era una locura, ni una expulsión, ni una tarjeta amarilla aunque sea. Y mirá que es una liga dura, es un campeonato difícil, porque además Pedro siempre fue para adelante y lo pegaban, quedaba a gusto. Muy respetado por los rivales, por el referee, por todos, pero le pegaban cada guadañazo que ni te cuento. Y sin embargo, nunca reaccionó. Mira que más de una vez se podía haber levantado y haberle puesto un golpe, un puñetazo al que le había hecho el foul. O a la vuelta siguiente encajarle un codazo. Pero él, nada, che, nada de nada. Una niñita, un duque el Pedro. Claro, ¿cómo no lo iban a querer? Los contrarios, los compañeros, todos, pero ¿quieres que te diga? No sé si era cariño, por ahí era respeto más que nada, sí, puede ser respeto, ¿viste? Porque mira que yo lo conozco al Pedro y te digo que no es un tipo demasiado fácil para acercarse, para hablar, para, no sé, ¿cómo te digo? Para que se te franquee, ¿me entiendes? No es un tipo que va a venir y sin que vos le preguntes nada, te va a contar de algún balurdo, de algún problema que tiene, algún fato afectivo, no. No es de esos tipos. Es un tipo más bien reconcentrado que a veces para que te cuente qué le pasa, se lo tienes que preguntar mil veces, sí. Y eso que a mí me conoce mucho. Incluso yo a veces le decía, no dejes que te peguen, porque me daba bronca ver cómo le fauleaban y se quedaba él en el piso hecho una musarela. No dejes que te peguen, Pedro, le decía. Ponerles una quema, meterles una buena plancha, a ver si así te van a entrar tan fuerte. Y él me decía que no, que es muy jodido pegar siempre siendo delantero. Sí, anda a decirle eso al Pepe Sacía, le decía. Anda a decirle eso al cordobés Willington, que no se puede pegar siendo delantero. O al negro Pelé, sin ir más lejos, que tiene el récord de tipos quebrados, según decían en Brasil. Anda a decirle al Pepe Sacía que a los delanteros les es más difícil pegar. Por favor, el Pepe te metía cada hostiazo que te arrancaba la sabiola, que te sacaba los dientes, ¿ah? Le bajaba cada plancha a los defensores, que para qué te cuento. Pero al Pedro, ¿quién le ibas a pedir eso? si ni cuando se armaban esos bolonquís de todos contra todos o esos entreveros con el referee en el medio, que son, ¿sabes qué?, para repartir ahí un golpe y que son una uva, él se quedaba a un costado, con los bracitos en la cintura. No, ni se acercaba, ¿ves? Y en eso, en esos entreveros, en esos problemas, no hay peligro ni de que te echen. Ahí te meten esos puntines en los tobillos, o te tiran del pelo, te meten los dedos en los ojos, o te dan un cabezazo y vale todo. Porque nadie vio nada, que siga la joda. Y no era que el Pedro no se metiera porque tenía miedo o porque era un cagón. No, no, no. Porque eso sí, nunca fue un miedoso, nunca tuvo miedo. Un tipo que se mete en el área como se mete el Pedro, oíme, a un tipo de esos, ni de joda le podés decir que tiene miedo. Pedro simplemente no se calentaba. Tenía eso. No se calentaba, no se enojaba nunca. No era un tipo que, al que fácilmente le veías perder la cabeza. No, no, no. Lo fajaban y se quedaba en el molde. Y la hinchada lo quería. Sí, pero nada más. Cuando salía de los vestuarios, después del partido, las palmaditas. Bien, Pedro, buena, Pedrito, le decían. Pero ahí nomás. A veces algún cantito, o no le insultaban demasiado cuando perdían. El Pedro siempre normal, en 7 puntos, 6, como diría el flaco, sobre 10, siempre ahí, rendidor. ¿Sabes cuál era el problema del Pedro? Sí, yo lo estuve pensando, y era muy lógico, sí, yo creo que era eso. Mirá vos, era muy lógico. Nunca decía algo fuera de la lógica. Todo era, qué sé yo, digamos, criterioso, pensando, lógico. Para él todo era lógico. Me acuerdo que íbamos a jugar contra Boca una vez en Buenos Aires y le preguntan qué pensaba del partido. Y él contesta que lo más probable era que perdiéramos. No, pará, que con un empate estábamos hechos. Por supuesto que lo más probable cuando salís de visitante es que te hagan, no sé, 3 o 4 goles, y no solo en la cancha de Boca, en cualquiera, pero dale, qué sé yo, agrandate un poquito, decir, les vamos a romper, les vamos a clavar una tricota de goles, qué sé yo. Y no te digo siempre, pero alguna vez anda de ganador, ¿no? Y no, para nada, el Pedro siempre con la justa. Declaraba cosas como, la verdad es que nos van a ganar, si sacamos un empate estamos hechos, la lógica es que nos rompan el arco con goles. Claro, desde un punto de vista razonable, todo lo que él declaraba era cierto. No se le podía discutir. O cuando se perdía, era lo mismo que cuando lo fajaron. Siempre estaba de acuerdo con el resultado. Nos ganaron bien. Jugando así nosotros era lógico que nos ganaran. Nos tendrían que haber hecho más goles. Nunca, pero nunca se enojaba. Era como, no sé, era como cuando le pateaban los defensores. Se la bancaba siempre. Nunca iba a salir declaraciones de que les habían afanado el partido, que los habían cagado a patadas, que les habían cobrado un gol en offside. Nunca. ¿Te imaginas? Era el premio a la caballerosidad deportiva, como mil veces. Y cuando se armó la primera vez ese problema, por eso fue tan distinto, ¿no? Cuando se armó la primera vez ese fato con la mina esa, todo empezó a cambiar, porque tampoco el Pedro era un tipo que le podías buscar una fulería en su vida privada, algún problema, algún escondido, no, no, no. Padres macanudos, ningún problema con los viejos, y la Isabel, la noviecita de toda la vida. Y para de contar, ni molestes, ni calaveriadas, ni un chancletazo por ahí, nada. Entonces fue cuando le inventaron el problema ese con la mina Clay, la cabaretera esa. Miraos, justamente a Pedro venirle a inventar que se encamaba con esa mina. ¡Ah, Pedro! Que la Isabelita lo tenía más marcado que los defensores contrarios. Y además, ni falta hacía marcarlo, porque para eso, que era un nabo completo. Pero vos viste que hay periodistas que ya no saben qué carajo inventar y armaron todo el verso ese de que el Pedro andaba con la Mirna Clay. El problema que se armó, ¿para qué, eh? El Pedro, ahí sí, fue a la revista, chilló, tiró la bronca, y la gente de la revista pegaron marcha atrás y desmintieron todo. Que habían sido rumores, que eran todo mulas, en fin. La cosa, que el Pedro se quedó tranquilo. Y fíjate que ahí yo estuve a punto de decirle algo, pero pero decidí callarme la boca. Dijo, callate, negro, que por ahí le embarras. Y me callé bien la boca. Yo los conozco mucho a los viejos, a la Isabelita, ¿sabes? Y preferí quedarme en el molde. Pero mira vos, para el tiempo y esta otra revista empieza con la misma milonga. Sí, pasaron algunas semanas y la misma historia. Ahora con otra mina, pero con la misma milonga. Ahora con la loca esta, no recuerdo cómo se llamaba, sí, la Ivonne Babet, pero con el mismo verso, que los habían visto juntos, que parecía que el Pedrito se la movía, que qué sé yo. Para colmo, la mina esta, que debe ser más rápida, una luz, la mina, agarró el bochín y empezó con que estaban perdidamente enamorados, que Pedro era el único amor de su vida, en fin. Se ve que armaron todo el estofado a partir de esa foto que salió cuando el equipo tenía que viajar a Perú, y le sacaron una foto en el aeropuerto cuando justo estaba la reventada esta, que también viajaba en el mismo avión, y pasaba al lado de Pedro. Para colmo, estaba al lado de Pedro, o sea, todo coordinaba, eran como mil en la delegación, pero dio la bárbara casualidad que esta mina sale junto al Pedro. Y se ve que ahí armaron todo el problema, toda la historia, que a la mina le viene macanudo, mira qué novedad. Y ahí sí, lo agarré al Pedro y le dije, Pedrito, no hagas declaraciones, no digas ni desmientas nada, quédate chanto, haceme caso. Lo corrí un poco con el verso de que él no podía prestarse a ese escándalo, que tenía que mantenerse por sobre toda esa suciedad, que no tenía que prestarse siquiera a hablar del asunto, que ya bastante se había ensuciado antes con el balurdo anterior con la Mirna Clay. Y el Pedrito me hizo caso. Los llamaban de los diarios y él decía que no iba a hablar del asunto, que no insistieran, y los periódicos, que son lerdos también, se agarraron de eso, que el que calla otorga, y dieron el caso como comprobado. Hasta diarios más serios hablaron del caso del Pedro con esta mina. Y la mina, no, ¿para qué te cuento? Inventó cualquier boludez para darle manija al asunto. Cuando el Pedro quiso parar la cosa y era demasiado grande y tuvo que quedarse en el molde. Eso habrá durado un par de semanas. La Isabelita se enojó con el Pedro y casi lo manda a volar. Los diarios dijeron, por una parte, que esa pelota confirmaba el enganche del Pedro con la Babet. En fin, todo un problema impresionante. Al domingo siguiente, tenían que jugar en Buenos Aires. Un partido chivo, un partido nada trascendente contra Vélez. Y al Pedro lo marca Carpani. Un hijo de... que le pega hasta la madre, y ese Carpani lo empieza a molestar, a cargar, y le decía que qué te vas vos a coger a esa mina, si vos en tu vida te volteaste a ninguna, ya que sos tan macho, animate a entrar al área que te voy a romper la gamba en cuatro pedazos, y un montón de cosas así. Y le tocaba cada vez que pasaba, le daba una patada, y al final el Pedro, mira cómo estaría, que le pegó semejante roscazo, semejante puñetazo que le arruinó la jeta. Sí, le puso una quema en medio de la cabeza que lo sentó en el punto del penal. ¿Te imaginas lo que fue eso? Que al terrible Carpani, el choma que se comía a los pibes crudos, el patrón del área, le pusieran semejante golpe en la propia cancha de Vélez en el Fortín de Villaluro. Lo tuvieron que sacar en camilla porque, en realidad, quedó bastante mal. Y al Pedro, más bien, tarjeta roja y a los vestuarios. Por primera vez en la vida. Pero después me contaba, los de Vélez lo miraban pasar para las duchas y no decían nada. Lo miraban nomás. Hasta hubo uno que le dio la mano. Le dieron pocos partidos de sanción. Y volvió en cancha nuestra. Contra la lepra. Contra Newell's. Y ahí se confirmó mi teoría. Era un mundo de gente. Muchos habían ido por el partido, pero muchos habían ido para verlo al Pedro. Y cuando entró, la tribuna se venía abajo, mi viejo no, y le empezaron a cantar, y dele, Pedro, cantaban toda la barra, no era una locura, y pegue, Pedro, no, realmente una locura. ¿Cómo será que hasta el Pedro se emocionó y se apartó de los muchachos para saludar a la hinchada con los dos brazos en alto? Una locura. Ahí empezó a ser ídolo, ahí empezó. Aunque no me lo reconozca porque nunca volvió a darme demasiada bola, pero no podés ser ídolo si vos sos demasiado perfecto, viejo. Si no tenés ninguna fulería, si no tienes ningún problema, si no te han casado en ningún renuncio. ¿Cómo diablos la gente va a sentirse identificada con vos? ¿Qué tenés en común con toda esa gente de la tribuna? No, mi viejo. Decí que el Pedrito se apioló tarde.

que en el puesto 44 finalizó el deportista ecuatoriano. En otras disciplinas, en la categoría de motos, el estadounidense Ricky Brabec fue el ganador, seguido del chileno Pablo Quintanilla y del australiano Toby Price del equipo KTM. Y en este misceláneo de otras disciplinas deportivas, es tiempo de hablar también de la lucha greco-romana, porque 6 ecuatorianos tuvieron una grata participación en el ranking series Matteo Pellicone realizado en Italia. Los luchadores Andrés Montaño y Luisa Valverde se subieron al podio de esta competencia, certamen que se realizó en la ciudad de Roma, en Italia, entre los días 15 al 18 de enero, y que sirve principalmente como preparación para el torneo preolímpico rumbo a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Andrés Montaño fue uno de los más destacados, se colgó la medalla de oro en la división 63 kilogramos de lucha greco-romana tras superar a todos los rivales de su grupo. Entre los rivales a los que derrotó estuvieron Yui Ching Huang de China Taipei, al que venció por 9-0, también venció a Dimitro Simbaliuk de Ucrania con el mismo marcador, 9-0, y se impuso también al noruego Stig André Berge con un resultado de 11-0. Ya en la gran final, el ecuatoriano Andrés Montaño derrotó a Eric Torba de Hungría con un marcador de 8-6, un combate más parejo pero que le dio la medalla de oro al deportista ecuatoriano, mientras que la deportista Luisa Valverde tuvo también una gran participación en la división de los 53 kilogramos de la lucha libre femenina, pero cayó en la final ante la India Vinesh por 4-0. Para llegar hasta la instancia final, Valverde superó a rivales de China Taipei, Canadá y Estados Unidos. Hay que decir que en este certamen en total compitieron 16 luchadoras, lo que sin duda alguna representa un gran éxito para Luisa Valverde. Finalmente, decir que en el equipo ecuatoriano también estuvieron Jacqueline Moyacona en los 50 kilogramos, Lisset Dantes en los 57 y Génesis Reasco en los 76 kilogramos. En el certamen forma parte, como mencionábamos al inicio, de la preparación de los deportistas para el torneo preolímpico continental que se desarrollará entre el 13 y el 15 de marzo en la ciudad de Ottawa, en Canadá. Y se están desarrollando también lo que son los Juegos Olímpicos de Invierno, y para Ecuador este ha sido un evento histórico porque por primera vez una ecuatoriana, una deportista nacida acá, tuvo participación. Se trata de Sara Escobar, quien culminó de buena forma su intervención en los terceros Juegos Olímpicos de la Juventud de Invierno. Escobar entró en la historia del deporte ecuatoriano al convertirse en la primera tricolor en participar en este tipo de competencias. Ella estuvo participando en la disciplina del esquí alpino. Primero, el pasado domingo 12 de enero, Escobar, de 17 años, intervino en la modalidad slalom gigante en el centro alpino Les Diablerets. Lamentablemente, Sara sufrió una caída y no pudo terminar la prueba. Ya el pasado martes 14 volvió a la pista para la modalidad slalom, pero en la primera carrera no pudo terminar y por ello no pudo competir en la segunda el mismo día. El hielo que había en la pista ocasionó la nueva caída de Sara, quien intentó retornar, pero la rapidez de la prueba no le permitió entrar en el pelotón. Fueron la evaluación que se hizo por parte de los jueces y de los especialistas de esta disciplina deportiva y de los que siguen los Juegos Olímpicos de la Juventud de Invierno. Hay que mencionar también que la competencia fue muy dura, ya que de 78 deportistas solo culminaron 47, y de las latinoamericanas solo la argentina Esperanza Pereira culminó la prueba en el puesto 31. También intervinieron atletas de México y de Chile, pero sin duda alguna que la experiencia es lo más importante para Sara Escobar, quien hizo historia al competir por primera vez, al estar una ecuatoriana en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Invierno. Y y tiempo de hablar del tenis juvenil, porque ese es el gran debe, ¿no? Inició ayer en la noche, hora de acá de Ecuador, lo que es el Australian Open. Y deportistas ecuatorianos, tenistas ecuatorianos, no tenemos ya. Hace 11 años que un deportista nacional no participa en un Grand Slam, por ejemplo, en uno de los torneos grandes del tenis a nivel mundial. Por eso es importante también el impulso, el apoyo al tenis juvenil. Y hablando de Ecuador, pues tenistas de acá se preparan para participar en el torneo mundial ITF que se realizará en Cuenca. Entre ellos hay que decir que está la ecuatoriana Mel Reasco, también Juan Sebastián Zavala, quien en este torneo estarán enfrentando a 170 tenistas de 25 países. Mel Reasco y Juan Sebastián Zavala están dentro del cuadro principal. Este 18 y 19 de enero se jugaron las fases de clasificación y el cuadro principal se jugará entre este lunes y el próximo día viernes. Los compromisos se disputarán en el Cuenca Tennis and Golf Club. Vamos a hacer un pequeño corte musical y regresamos con más del Ritual Deportivo. Llevará por mí, si mañana sobran las palabras. tiempo de hablar ahora de judo, porque también los judocas nacionales este año va a ser muy importante, ¿no? Porque son los últimos meses de preparación, de ratificación en algunos casos y de búsqueda de ese cupo, de ese espacio en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 a realizarse en el mes de agosto. Y por eso los judocas nacionales se preparan con una gira europea y estarán concentrados en España para futuras competencias. La delegación nacional que estará viajando a este país en el continente europeo serán Lenín Preciado, Vanessa Chalá y Estefanía García, ya que son ellos, según el Comité Olímpico Ecuatoriano y según los análisis hechos por los técnicos, los ecuatorianos con más posibilidades de clasificar a los Juegos Olímpicos. Por ello, este próximo viernes viajarán a la ciudad de Valencia, donde se concentrarán previo a la gira europea, en la que participarán en 3 eventos del Tour Mundial, lo que les permitirá seguir sumando puntos para el ranking rumbo a Tokio 2020. Lenín Preciado, en la categoría de menos 60 kilogramos, y Vanessa Chalá, en la categoría de menos 78 kilogramos, hasta ahora cuentan con ese cupo olímpico directo por su posición en el escalafón mundial, mientras que García está buscando todavía, está peleando y está dentro de la categoría de elegibles con la plaza panamericana. Por eso el objetivo es mantenerse o ascender posiciones hasta el próximo 30 de mayo. José Romero, seleccionador, entrenador de este equipo de judocas ecuatorianos, señaló que esperamos poder ubicarnos como el año pasado entre los 7 primeros o los 9, y eso nos otorgará puntos importantes que nos catapultará para mantenernos dentro de los mejores 18 y poder estar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Para culminar, hay que decir que esta gira europea para los ecuatorianos arrancará el 26 de enero con un campamento de preadaptación en Valencia. Luego partirán a Francia para participar en el Gran Slam de París, evento que reunirá a 769 atletas de 118 países entre el 7 y 8 de febrero. Luego, el equipo ecuatoriano encarará el Gran Slam de Düsseldorf, Alemania, donde participarán 86 naciones entre el 21 y 23 de febrero, y finalmente, del 13 al 15 de marzo, los ecuatorianos intervendrán en la gira de Gran Slam de Ekaterimburgo, Rusia. Todos estos eventos con el afán de que los ecuatorianos clasifiquen a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, se mantengan bien alto en el ranking y estén en la máxima cita deportiva. Hablamos ahora del fútbol femenino, no nos olvidamos de las mujeres que están impulsando, que buscan ese espacio definitivo en el campeonato nacional profesional. Y hablamos del campeón de Deportivo Cuenca, que tiene nueva directora técnica. Hay que decir que Wendy Villón, la estratega que llevó al conjunto morlaco a su primer título, pues ahora será directora técnica de El Nacional. Y Deportivo Cuenca, el campeón, ha anunciado ya a su nueva directora técnica, y se trata nada más y nada menos que de Paulina Pino. Este lunes 20 de enero, el presidente del club azuayo, Fabricio Vázquez, presentó a la estratega de cara a la temporada 2020. Paulina Pino se puso la camiseta del Deportivo Cuenca y dijo estar preparada para reemplazar a Wendy Villón y llevar a lo más alto al conjunto morlaco. La estratega de las Leonas aseguró que tiene una buena base de jugadoras del equipo 2019 y hasta la próxima semana definirá en qué puestos se reforzará. Paulina Pino tendrá como objetivo defender el título nacional y de esa forma ese será su primer reto, y por ello ha diseñado un plan en el que constan varios entrenamientos y también diferentes selectivos para ir impulsando el plantel de Deportivo Cuenca, el vigente campeón de la Liga Femenina a nivel nacional. Hablamos ahora de la selección ecuatoriana preolímpica sub-23, que debutó ya en este torneo, que da también 2 cupos a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Lastimosamente, el debut no fue el esperado. La selección dirigida por Jorge Célico cayó por 3-0 ante la selección de Chile en la ciudad de Pereira, Colombia. Y su siguiente rival, el próximo partido de la Tri Sub-23, será el día de mañana a partir de las 20 horas. Su rival, nada más y nada menos que será el anfitrión, será la selección de Colombia en el estadio de la Armenia. Así que Ecuador, su siguiente compromiso será ante Colombia el día de mañana 20 horas. Hay que decir que Colombia en el primer partido cayó ante la selección de Argentina, lo que complica también algo más su participación en este certamen. Y el día de mañana, en que pierda entre Ecuador y Colombia, prácticamente podría estar diciendo adiós a sus aspiraciones de llegar a los Juegos Olímpicos de Tokio. Y de esta forma llegamos a la parte final. Agradecer a toda la amable audiencia de la Radio CCE por estar en sintonía del ritual deportivo. Ha sido un gusto acompañarlos en esta tarde de lluvia. Abríguense, saquen un paraguas, pónganse en bufanda y disfruten del resto de la jornada, del resto de este día lunes. Mi nombre es Jonathan Arias. Ha sido un gusto. Un abrazo grande para todos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, a través de su Dirección de Fomento Artístico y Cultural, invita a artistas de